¿Están cansados? Bueno, estamos un poco encerrados, pero vale la pena transpirar por Jesús, así ya al menos en la vida transpiramos alguna vez por Él. Y bueno, vamos a hacer ahora la última plática que la reservo al tema de la oración. Pero la oración es un tema muy amplio y es muy hermoso poder ver distintas formas de oración. Hay muchas formas de oración, pero hay que distinguir la oración que no procede de Dios. El demonio también tiene una forma de orar, hace orar para él, de una manera que hay que tener muchísimo cuidado. Después hay modos de orar que no son cristianos, y finalmente sí hay otros que son propiamente cristianos, propuestos por la Iglesia católica, de la tradición de la Iglesia, de los grandes místicos y maestros de vida espiritual. Si uno va a invertir una hora de oración, sería bueno invertirlo con una oración real, porque si uno está una hora haciendo algo que parece una oración, pero no lo es, se pierde mucho, mucha posibilidad de crecer en la vida espiritual. Por eso es importante aprender a orar. No les puedo dar un curso de oración ahora, vamos a tomar solo un aspecto y vamos a guardar esto para, si yo vengo en 15 días o 20, no sé cómo voy a hacer, para presentar el libro de oraciones, ahí voy a hacer una explicación completa de lo que es la oración. Por ahora, quiero destacar solo una parte de la oración, lo que se llama la oración de lucha, así se llama. Una oración de lucha, para ver cómo es la oración de lucha. Pero hay otros tipos de oración, está la oración vocal, que se hace litúrgica, que ya la Iglesia establece. Oración vocal que tiene que ir acompañada con la mente y el corazón. Es una oración provechosa, sobre todo cuando es en comunidad. Está la oración de meditación, que es meditar y reflexionar lo que uno va leyendo de la Biblia o de algún otro libro, o lo que se dice, uno después lo medita. Saca conclusiones, piensa, analiza en la presencia de Dios, siempre con Jesús, dialogando, pensando, hablando, proponiendo cosas. Está la oración de contemplación, que es no pensar demasiada cantidad de cosas, sino simplemente concentrarse en una escena, por ejemplo, la Anunciación, el nacimiento, y uno ve esa escena y se mete en esa oración, en esa escena, y trata de no escuchar hacia afuera nada, cerrar los ojos, recogerse y meterse como si uno estuviera metido en la gruta de Belén, sentir el aroma de la gruta, el llanto del niño, tratar de mirar a la Virgen, mirar a Jesús, a José, cómo hace, cómo miran, cómo aman, y ahí quedarse mirando y contemplando eso y amando. Eso es una oración hermosa que pueden estar 2 horas más, se les pasa volando el tiempo porque uno se mete a mirar cómo miraría a Jesús, y por ahí uno se imagina que Jesús le pide que uno lo abrace y lo abrace y lo tiene ahí. Eso es oración que descansa el alma. Pero hay formas de oración, le estoy haciendo una síntesis, no me voy a meter a explicar porque no nos va a dar el tiempo. La oración de simplicidad es simplemente estar delante del Señor, del Santísimo, y si no está el Santísimo en la habitación de uno, sabiendo que Dios me está mirando y que me mira y que yo estoy en su presencia y le amo, simplemente me quedo amando, sin pensar nada, ni sacar ninguna conclusión, ni decir nada, estoy ahí media hora quietito, dejando que Él me ame y amándole yo, sabiendo que me está amando y sabiendo que me está mirando. Eso es una perfecta oración y descansa mucho también el alma. La oración de afectiva es simplemente elevar afectos a Dios. Miren qué simple, te amo Jesús, pero sin decirlo, sino elevándolo eso con el corazón. Oración de unión, oración de esposorio místico, oración de matrimonio místico, oración de recogimiento infuso, oración de recogimiento adquirido. Hay muchas formas de oración, oración de descanso, oración de distracción, ya se la voy a explicar a esa. Se lo reveló Jesús a Concepción Cabrera de Armida, a Conchita Armida, que están por beatificar porque se aprobó el milagro de la beatificación. ¿Cuál es la oración de distracción? Esa oración que se me viene un montón de cosas y yo trato de luchar para sacar las distracciones de mi mente y estoy una hora delante del Señor solamente sacando porque vienen distracciones y se me fue la hora, pero yo luché. Es una oración que vale mucho a los ojos de Dios porque yo me pasé tratando de luchar con eso y tiene un valor enorme delante de Dios. Y no hay que desanimarse porque esa oración vale también y vale muchísimo. En fin, hay muchísimas formas, 24 formas distintas de oración que pone ahí Jesús, que le dicta a Conchita Hermida. 24 formas distintas, imagínense más las que se conocen. Pero hay que evitar todas las oraciones de tipo oriental que viene del sincretismo y del paganismo. Concentración tipo yoga, todas esas cosas, hay que tener mucho cuidado. Porque ese tipo de oración no es cristiana, ¿por qué? Porque es un tipo de concentración donde el hombre intenta con sus fuerzas llegar hasta Dios para llegar uno con la concentración. No, uno no llega a Dios, por más que se concentre. La oración nuestra es Dios que viene a nosotros. Es distinto. Yo dejo que Dios me ame y le amo, pero no es la fuerza de la mente del hombre que a través de ejercicios de concentración alcanzo a Dios. Eso no es así. Eso es anticristiano, van a perder el tiempo. Y hay muchas formas de oración, así que hay que tener mucho cuidado. Yo me acuerdo que en los exorcismos que yo hago, por ahí aparece gente que dice, Padre, yo hablo en lengua. Ah, sí, mire qué bien, bueno, el hablar en lenguas es una forma, pero ya extraordinaria, que Dios le da a algunas personas, que la persona lo debe guardar en su corazón y usarla secretamente delante de Dios y no salir a publicar. Porque quien la publica probablemente no la tenga y no sea oración de lengua verdadera. Entonces eso hay que tener mucho cuidado. Sí, Padre, yo tengo oración de lengua, pero cuando me pongo a rezar en lengua, nos ponemos a rezar en lengua, se revienta el rosario, una se cae descompuesta, la otra se le levanta la silla en el aire y la otra aparece Satanás gritando. Y ¿Esa es la oración de lengua que hacen ustedes? Sí. Ahí no está Dios. Dios no está en el ruido, no está en la confusión, no está en lo feo. Eso no es de Dios. Había posesos que yo he tenido que se ponían a hablar. Eran invocaciones a Satanás, porque Satanás le hace hablar. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con estas cosas. No todo lo que me empuja viene de Dios. Puede venir de mi inconsciencia. Puede venir del demonio, de mi propia ilusión o de Dios. Hay que distinguir, hay que ir a un sacerdote. Padre, quiero un poquito de discernimiento en esto. Por lo general, cuando Dios da el don de lengua a alguien, es para el uso discreto, privado, y saca mucho fruto en el alma, no porque él piense que lo saca, sino porque los demás notan en la persona un gran progreso en la vida espiritual, porque notan que es más mamá, más esposa, mejor papá, mejor esposo. Ah, entonces sí puede ser de Dios. Pero si no hay virtudes que crezcan, con certeza total, si no hay virtudes, si no hay práctica de la paciencia, de la humildad, de la generosidad, de la penitencia, del sacrificio, de la prudencia, de la fe, de la esperanza, entonces mentira. Tengan cuidado, no pierdan tiempo, la vida es corta. La vida es corta. En la misa voy a explicar algo para que vean la importancia de amar realmente y no desaprovechar el tiempo, porque ese amor tiene un grado que hay que llevarse al otro lado, un grado de amor que hay que llevarse a la eternidad. Entonces es importante que uno se haga, que busque un director espiritual, un sacerdote que le ayude a uno a asegurarse que va por el camino de oración verdadero. Yo no conozco, en mi vida sacerdotal he leído miles de vidas de santos. No conozco una vida de santo que yo haya leído donde aparece en el santo el don de lenguas. Ninguno en toda la historia, excepto San Pablo, que lo menciona, y los apóstoles que hablaron, pero no hablaron palabras confusas, Ellos hablaban y cada uno lo interpretaba correctamente, lo entendía en su propia lengua. Pero después yo no veo, ¿por qué? ¿Qué quiere decir que los santos no lo han tenido? No sé, tal vez sí. Pero eran discretos y humildes y no lo decían. No sé. La Iglesia en ningún documento oficial habla del don de lengua como que hay que buscarlo y hay que proclamarlo o decirlo. Jamás. Tenemos que ir a lo seguro porque el tiempo se acaba. El demonio es astuto y confunde. Busca lo espectacular, busca lo grandioso, busca lo que llama la atención, lo que brilla, lo que hace aparecer a uno como protagonista. Guarda. Cuidado. La vida es corta. El amor de Dios es infinito y vale la pena seguirle, pero también sería terrible perderlo por tonteras, por buscar lo que brilla, por buscar protagonismo, por buscar hacerse ver, por tener algo que todos tienen, porque todos tienen y yo no. Yo no tengo nada de eso. Yo no, Dios nunca me habló ni me puso cosas, no me habló extraordinariamente. No tengo ningún don maravilloso de nada. Soy un pobre sacerdote. Y le agradezco a Dios que me lleve por el camino de la fe, porque la fe es lo más grandioso que tenemos en este mundo. Se lo agradezco. Y es peligroso recibir cosas extraordinarias, muy peligroso, porque Dios va a pedir cuenta si son verdaderos, y si son falsos, también. Entonces, caminemos por la humildad, amor a Dios, uso, práctica de la fe, práctica de las virtudes, las virtudes. Ejercicio, lástima no tenemos tiempo para hablar cómo se practican, cómo se hace un acto de virtud. La humildad, la humillación, la humildad. No hay que solo tocar la cabeza con el suelo, hay que vivir tocando la cabeza con el suelo. Es decir, hay que vivir humillados internamente porque somos pecadores, pero con dignidad porque somos hijos de Dios. Las dos cosas juntas hacen al cristiano con ganas de luchar, las dos cosas. Cuando me estoy deprimiendo por mis pecados, pienso, soy hijo de Dios. Tengo la dignidad del hijo de Dios. Mi herencia es el cielo. Cuando me creo muy importante, pensar en mis miserias y pecados. Bien, quiero yo revelarles esta tarde un secreto. Un secreto, digo, porque no se habla nunca. Quiero que descubramos entre todos, yo le voy a aportar lo que yo más o menos sé y puedo dar a conocer, porque más no sé, lo que pasó en el corazón de Jesús en el momento de su oración en el huerto de los olivos. Quiero que veamos qué sucedió adentro de él, porque dicen los evangelios que sudó sangre, se reventaron los vasos sanguíneos y transpiró sangre en su rostro, caía sangre, transpiración hasta el suelo. Porque estaba viviendo algo en su corazón. Estaba haciendo oración. ¿Cómo la hacía? ¿Qué hacía? ¿Qué veía? ¿Qué sucedía en el corazón? ¿Cómo era esa lucha? Cristo estaba luchando con su Padre. Luchaba por nosotros. Vamos a ver cómo es esa oración de súplica por los demás. Cómo se lucha pidiendo por los demás, por un hijo, por un amigo, por un hermano, por un vecino, por el enemigo. ¿Cómo pido yo por mi enemigo? ¿Cómo lo amo? ¿Cómo hago? ¿Cómo lucho para que se convierta mi peor enemigo? ¿Cómo lucho para que mi peor enemigo le vaya bien? ¿Cómo hago para que el Señor le conceda a mi enemigo todo lo mejor para él? ¿Cómo hago para desearlo y quererlo y que lo haga el Señor? ¿Cómo hago? Vamos a ver esa lucha en el corazón de Jesús. Algo grandioso ha sucedido allí. Dice Jesús, y se lo ha revelado a los grandes místicos, que en el huerto de los olivos sufrió más que en la pasión misma. Fue su mayor sufrimiento. ¿Por qué? Ahora vamos a ver. Espero que lo entiendan y no se escandalicen. Porque va a parecer, lo que digo, muy fuerte. Pero para que vean cómo Dios se humilló. Para que vean el amor de Dios hasta dónde llega y más, porque yo no sé decir todas las cosas como son, ni sé. Hago algo aproximativo. Imaginemos, Jesús sale de la última cena con ese corazón lleno de amor, ardiente, con gana de entregar su vida al Padre por nosotros. sale como un atleta, va caminando firme hacia el huerto. Y los apóstoles van detrás y lo ven que va firme, firme. Aproximadamente 11 de la noche. Llega al huerto de los olivos. Deja a todos los apóstoles y solo se lleva a tres, más hacia adentro. Tres, Pedro, Santiago y Juan. Esos tres que él preparó para este momento, porque le mostró la gloria del Tabor. Se dejó ver su divinidad y su hermosura, su belleza. Quedaron extasiados Pedro, Santiago y Juan una semana atrás. Ahora le dice a ellos, vengan, vieron la divinidad, vieron la gloria de la divinidad, ahora vengan para acá. Van a ver la miseria de la humanidad. Vengan para acá. Los lleva a los tres adentro, porque no se van a escandalizar porque ya vieron lo otro. Ya están preparados. Ya vieron que Él es Dios, ojo. Ahora va a mostrar que es hombre. Que no se asusten. Los deja ahí. Él camina un poco más y se mete en el huerto. Se mete en el templo de su Padre, en su presencia. Allí podemos imaginar un profundo silencio casi a la medianoche, donde todo está envuelto por un silencio externo e interno en Jesús. De pronto, no hay ruido alguno, no hay viento, no hay movimiento en las hojas, no cantan los grillos, hay un silencio fuerte. Afuera un gran silencio y una gran calma, pero adentro de Jesús comienza a desatarse una gran tempestad. Dentro de Él empieza a haber un movimiento. ¿Qué está pasando en el interior, en el corazón de este Jesús? En primer lugar, como Él era Dios, es Dios y es hombre a la vez, tiene dos entendimientos, dos inteligencias, una divina y una humana. Tiene dos voluntades, la voluntad divina y la voluntad humana en Él. Y tiene la parte sensible que es humana solamente. Como Dios tiene inteligencia y voluntad, y como hombre tiene también inteligencia, voluntad y la sensibilidad. Por tanto, Él maneja en su psicología, Jesús, muchas cosas más que nosotros. En un momento llegó a Cristo todo el conocimiento, lo que llamamos nosotros sufrimiento físico anticipado de Jesús. Con su entendimiento divino, ¿qué veía? Veía que lo iban a tomar, que lo iba a traicionar su amigo, aquel que era su amigo. Si hubieran sido sus enemigos quienes lo traicionaban, pero han sido mis amigos. Eso producía un sufrimiento muy grande en Cristo. Judas, que lo traicionaba, lo tomaban prisionero, lo golpeaban, lo escupían, lo humillaban, insultaban a su madre, como siempre hacen con todas las personas. Insultan a su madre, a su padre, a su familia, lo escupen, lo humillan, le hacen un juicio inicuo, juicio político, juicio religioso. Lo tienen allí toda la noche, le clavan una corona de espina, lo flagelan hasta el borde de la muerte, lo dejan temblando como una hoja. Se estremece todo su sistema nervioso, sin agua, puros golpes. Después de la flagelación, lo presentan delante de todos, se burlan, tomándolo por un rey loco. Herodes también se burla y lo viste de blanco como un rey, como si estuviera loco. Le ponen una túnica de rey. Le cargan sobre sus espaldas 40 kilos la cruz. Y a lo largo del camino va cayendo y se va golpeando los pómulos. Ya vamos a ver alguna vez todo el estudio de la sábana santa, donde se pueden ver en detalle todos los golpes de la pasión de Jesús. Él va viendo eso. Va viendo cómo mientras va cayendo con la cruz lo insultan, lo escupen, lo patean, lo golpean. Él está viendo cómo se fueron todos sus amigos, cómo sufre su madre. Ve cómo lo van arrastrando hasta allí. Ven cómo le piden a alguien que le ayude y no quiere, pero a la fuerza le ponen la cruz para que ayude a Jesús, el cirineo. Puede ver cómo llegando a la cruz atraviesan sus manos, sus pies. Saben que un clavo aquí, en el espacio de Destot, justo aquí hay un boquete, aquí, que no tiene hueso, y sale aquí, que hay otro boquete, no hay hueso. Los romanos sabían que ese es el lugar donde, no, donde queda colgado sin que se rompan los huesos y que pasa perfectamente un clavo. Pero el problema está que clavando ahí tenemos el nervio mediano, que es el nervio de aquí, donde el clavo lo corre hacia un costado y lo va raspando permanentemente. Ese nervio es como el nervio de la muela, pelitos de nervio en las muelas cuando ponen el torno, que tocan un pelito de ese nervio y hace doler. Pero esto es mucho más fuerte. 3 horas Jesús estuvo moviéndose para respirar, haciendo que el clavo rozara, porque para poder respirar en la posición de 65 grados con sus brazos, colgado allí en la cruz, como tiene el diafragma estirado, no puede respirar, tiene que apoyar sobre sus pies, levantar la caja torácica, tomar aire y caer. Y cada vez que hacía eso, movía así la mano. Cada respiración era un martirio, porque en la Segunda Guerra tomaban a los prisioneros y le clavaban ahí ese nervio para que hablaran. Y si no hablaran, hablaban, quedaban locos y morían algunos, para que vean el dolor. Y Cristo estuvo 3 horas luchando para tomar oxígeno. Y caía, arriba abajo, con los dos brazos. Pudo ver todo ese sufrimiento. Y mientras estaba así, amándonos, lo insultaban, lo escupían. Probablemente le hayan tirado piedra, no salen los evangelios. Insultaban a su madre, pero eso era común. Desnudo, los niños que se reían, se burlaban de él, diciendo guarangadas, guasadas, estaba desnudo. El Verbo de Dios, Dios, tomando cuerpo, pero es Dios. Única persona divina es Dios. Ese yo de Jesús, cuando Jesús decía yo, ese yo es divino o no es humano. Yo, ese es divino. No tenía yo humano Jesús, tenía yo divino solo, la persona divina sola. Por tanto, cuando tenía sed Jesús, ¿quién tenía sed? El Verbo, Dios tenía sed. ¿Por qué tenía sed? Porque tenía naturaleza humana. Pero el que tenía sed era el Verbo, no un hombre. Cuando le clavaban y le dolía a Dios, porque tenía cuerpo. ¿Quién? Dios. No le dolía a un hombre, le dolía a Dios. Murió Dios, porque tenía cuerpo humano, pero no murió la divinidad. Lo divino no muere, pero murió Dios en cuanto encarnado, porque tenía un cuerpo, si no, no podía morir. Se separó el alma de su cuerpo. Él lo veía todo eso y sufría en su corazón. Sufrimientos físicos, sufrimientos psíquicos, psíquicos de la psiquis. O mejor vamos a poner los sufrimientos morales primero. O psíquicos. El saberlo de antemano produce en cualquier persona produce un dolor muy grande, saber todo de antemano. Eso caía en la psicología de Cristo. Lo llevaba al abatimiento total y el demonio le decía: no podrás con todo esto. Renuncia a todo. Él decía: pase de mí, Señor, este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y veía con su entendimiento todos los pecados de la humanidad, las traiciones de sus amigos, de sus consagrados, las persecuciones a su esposa, la iglesia, los pecados de cada uno de nosotros, las injurias a la Eucaristía, las sectas satánicas, las persecuciones a la iglesia, desprecios, pecados de toda la humanidad, del pasado, presente y futuro, los pecados de los sacerdotes, de los consagrados, atentados contra la vida, el aborto, la delincuencia, la droga, el sexo desenfrenado, la corrupción de sus predilectos, los niños, la condenación de tantas almas que a pesar de su entrega, dolor, muerte, veía cómo caía todo en vano. Muchos, a pesar de lo que Jesús hizo, se condenaron. Y se condenarán además a pesar de lo que Jesús ha hecho. ¿Eso lo veía Jesús? Sufrimientos psíquicos. Podía ver mis pecados, todos, uno por uno. Y el demonio le decía, ¿ves? Y mostraba a uno que se iba a condenar. Mira, ¿para qué te vale todo esto? Mira cómo te desprecia. Y Cristo sangraba. No podía soportar la traición de tanto amor. Sufrimientos morales ahora. Las humillaciones morales se agregan a los tormentos. Las burlas al Hijo de Dios. Veía cómo lo desnudaban y se reían, desnudo delante de los curiosos espectadores. Veía los insultos a su madre. Era común esto en los crucificados. Las frases insolentes. Pudo salvar a otros, que se salve a sí mismo. Si eres Hijo de Dios, baja ahora de la cruz y vamos a creer. La misma crucifixión que era símbolo de maldición para una persona. Pero si solo fueran sus enemigos quienes lo traicionaban, pero eran sus amigos. Esto produjo mucho dolor en Cristo. Sus amigos, ustedes, yo. Por último, ahora nos vamos a meter en lo que yo digo. Espero que lo entiendan. Es un misterio grandísimo los sufrimientos espirituales. Van a ver en qué consiste. Esto es lo más terrible, lo incomprensible. Casi mató a Jesús esto. ¿Qué es esto? Algo que muchos desconocemos es la tortura más grande que vivió Jesús. Yo les dije a ustedes, cuando uno muere, la voluntad queda fijada y se hace pecado uno. Y Dios se ve rechazado por el pecado y el pecado rechaza a Dios. No se unen, se rechazan mutuamente. Satanás y Dios se rechazan, pero porque no se pueden, porque Dios es pura bondad y el demonio pura maldad. ¿No van juntos? ¿Y para qué bajó Dios a la tierra? Para morir por nuestros pecados. Dice Isaías que cargó sobre sí el pecado de todos nosotros. Asumió nuestros pecados para morir en lugar nuestro. No se puso los pecados nuestros como una bolsa o una mochila para caminar y llevarlo a la cruz. Porque eso no es asumir, eso es ponerlo arriba nomás. Si yo llevo una mochila, la mochila no la incorporo en mí. Asumió. ¿Qué es asumir? Y esto tengan cuidado lo que voy a decir y espero que no se escandalicen. Asumir es incorporarlo en él sin haberlos cometido. A ver si entienden la diferencia. Sin haber cometido los pecados de todos nosotros, se los incorporó. Sin haberlos hecho. Sigue siendo santísimo Jesús. Pero los tiene que incorporar para morir por nosotros, si no, no vale su muerte por nosotros. ¿Y entonces qué era eso? Se vio pecado a sí mismo. Él se vio pecador. Dios se vio pecador y se vio rechazado por sí mismo. Como que el Padre lo abandonaba. Porque el Padre no puede abrazarlo. Él se veía despreciado y condenado. Él se vio en el infierno sin haberlo estado y sin haber pecado. Vio lo que nosotros tendríamos que haber visto, el infierno. Él está muriendo por nosotros. Eso es asumir. Se vio sucio, estando limpio. Se vio despreciado del Padre, sin que lo desprecie. veía cómo lo veía el Padre, con rechazo. ¿Por qué lo hacía todo eso? Por amor a nosotros. Se sentía rechazado por el Padre. Él, que era la santidad más grande, se vio la miseria más profunda. Y estaba solo, completamente solo, y nadie respondía. ¿Quién lo puede librar a él de eso? Nadie. Si el Padre veía que él era rechazado por su Padre, ¿quién lo va a salvar? ¿Yo? ¿Ustedes? Está cargando el pecado de todos. Ahora van a ver cuando lo describa. Solo, completamente solo. Algo así como cuando uno se siente despreciado y abandonado de Dios, pero llevado esto al extremo. Era tan fuerte esto que sudores de sangre corrían de su rostro. La tensión y el dolor rompían los vasos sanguíneos. Pedía ayuda y nadie se la daba. Sus amigos dormían. Veía cómo su sangre, que tanto estaba costando para muchos, sería causa de burla y la dejarían caer al suelo sin recibirla en el corazón. ¿Para qué todo esto? Le decía el demonio. Mira a dónde terminará todo. Mira cómo te ha abandonado tu padre. Mira a tus hermanos. Mira, mira, mira. Estuvo al borde de la muerte. ¿Hubiera muerto allí? Esto es apenas una idea de los terribles sufrimientos. ¿Qué veía Jesús? Veía que él, no se van a escandalizar, pero les debo decir la verdad para que entiendan el dolor de Cristo. Veía que él estaba robando un banco, porque estaba muriendo por uno que robó un banco, y lo tiene que meter, asumir, para quemarlo y destruirlo en la cruz, pero lo tiene que asumir. Veía cómo otro mataba a un hermano. Veía y veía que él lo mataba al otro. Él era el que mataba a su hermano. Veía que él traicionaba a su esposa. Atención, entiéndanmelo bien. Veía cómo él estaba violando un niño sin haberlo hecho, aborreciendo eso Dios, pero se lo asumió para destruirlo en la cruz. ¿Cómo no se va a morir de espanto? Él veía mis pecados. Piense cada uno lo que hizo. Él veía que lo estaba haciendo él lo estaba haciendo. Yo se lo cargué, yo lo metí en sus, no en sus espaldas, lo metí dentro de él, como una espina dentro de él. Cada vez que lo hago, lo meto. Él es como que lo ve hacer él. Él lo está haciendo. Los abortos los hace él. Él ve cómo está haciendo abortos. Él está viendo cómo él dicta leyes inicuas como gobernante, como presidente. Él está viendo cómo pervierte a los niños y le saca los órganos y los vende sin haberlo hecho. Tuvo que sufrir eso. Cargar el pecado significa eso. ¿Cómo no va a estallar en sangre? ¿Cómo no va a ser lo que más sufrió Cristo en la pasión? Eso es asumir en mi lugar y en lugar de toda la humanidad los pecados de todo sin haberlos cometido. Pero sufrió la vergüenza de verse él haciendo eso, realmente como si los hiciera, no como una película, como si él verdaderamente los ha cometido sin haberlos cometido. Pero él veía como su padre lo miraba de esa manera. Salía con las manos ensangrentadas de haber matado a un hermano y veía como su padre le miraba. Para graficarlo un poquito. ¿Eso ha hecho Dios por mí? Tratamos de llegar a ver algo, pero hay más todavía. ¿Tanto me amó? Sí. No tenemos una idea. Lo que es un Dios enamorado, no tenemos una idea. ¿Y yo qué hago por él? Eso lo vamos a ver en la eternidad y vamos a quedar espantados de amor. Vamos a quedar locos de amor. No vamos a entender que haya habido tanto amor, porque Dios es un ser infinito que palpita en amor. Es como un corazón infinito que no tiene dimensiones ni límites, que se mueve latiendo con un amor impresionante, puro amor. Sin embargo, miren lo que ha hecho. Cargó basura humana, que son mis pecados, los míos, que yo veo que nadie lo conoce, ese. Imagínense lo que ustedes y yo hacemos. Él se los veía. En esa lucha, él decía: Padre, pase de mí este cáliz, no puedo. No puedo más. No puedo verte ofendido por mí. Eso no se puede. No. Saca esto, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Vayan a la oración y pregúntenle a Jesús: Señor, dame a conocer la medida de tu amor y de tu sufrimiento en el huerto. Muchas veces pide Jesús a muchos santos que recen los jueves a la noche, porque él estuvo en el huerto. ¿Por qué rezar el jueves a la noche? Porque para Cristo eso fue casi insoportable. Y cuando uno se pone en oración los jueves a la noche, alivia, porque Jesús veía también esa noche, porque dice que llegó un ángel a confortarlo. ¿Por qué lo confortaba? Porque el ángel le hacía ver todas las almitas de la historia que le iban a estar ayudando, haciendo adoración al Santísimo a la noche, reparando, niñitos haciendo penitencia, gente santa, gente buena, y Jesús se llenaba de gozo en el alma, y se consolaba. Pero hasta que no vinieron los ángeles, tuvo que padecer 3 horas viendo eso Jesús. Jesús estaba luchando con su Padre, era una lucha. Señor, sálvalos, sálvalos. Es lucha. Dios quiere que luchen con Él, en ese sentido es una lucha de amor. Luchaba Jesús con su Padre para que perdone a su pueblo. Esa lucha, la lucha contra Dios, en ese sentido, en el sentido místico amoroso, es lo que Dios quiere. Lucha, hijo. ¿Quieres que tu hijito se salve? Lucha, lucha, lucha conmigo. Sácame las gracias, yo las quiero dar, pero no las puedo dar porque yo sería injusto si yo doy una gracia a alguien que no se la merece. Lucha, pide, haz mérito que te lo voy a dar. Pero pide, lucha, sangra en tus rodillas. ¿Hasta cuándo has pedido? ¿Hasta cuándo, hasta dónde llega tu amor por tu hijo? ¿Qué has hecho? ¿Has rezado un misterio por mes? ¿Qué has hecho por tu hijo que tanto le amas? ¿Has hecho ayuno, penitencia? ¿Qué haces de penitencia? Dime, yo también lo quiero salvar, pero te necesito a ti. Yo necesito, dice el Señor, a ti te necesito para salvar a otros. Porque eso se llama comunión de los santos. Oramos los unos por los otros. Hay una comunicación de gracia dentro de la iglesia. Y entonces quiero mostrarle yo esta oración de lucha que hizo Jesús. ¿La hicieron los santos? ¿La puedo hacer yo? Por ejemplo, encontramos a Abraham. Encontramos a Abraham en el Génesis 18:20 con esta oración también. Resulta que iban a destruir Sodoma y Gomorra por el pecado, lo iban a aniquilar. Se mueve a compasión Abraham, porque allí estaba Lot, su sobrino Lot, con su esposa, sus hijas. Se acercó pues y le dijo Abraham al Señor, que le dijo que iba a destruir la ciudad. ¿Pero vas a exterminar juntamente al justo con el malvado? Si hubiera 50 justos en la ciudad, ¿los exterminarías acaso? ¿No perdonarías al lugar por 50 justos? Lejos de ti, Señor, matar al justo con el malvado, y que sea el justo como el malvado, lejos eso de ti. El juez de la tierra toda, ¿no va a hacer justicia? Dios le dijo: Bien, si hallare en Sodoma 50 justos, perdonaría por ellos a todo el lugar. Miren la lucha de Abraham. Dios tiene un corazón impresionante, buenísimo, justo, pero muy bueno, misericordioso. Uno tiene que luchar, no es que puede, tiene que luchar. Porque a Dios le encanta que luchen. A un padre le gusta que su hijo confíe pidiéndole ayuda. No lo haría por 50. Prosiguió Abraham y dijo: mira, te ruego, ya que he comenzado a hablar a mi Señor, miren qué humildad para hablar, la de Moisés, lejos de aquellos que dicen: yo le pido a Dios, si Dios no me dio esto, ya no lo amo, no voy más a misa porque una vez le pedí esto y no me lo dio, como si Dios fuera mi esclavo, que me debe dar lo que yo le pido, si no, se terminó con él. Miren lo que es la soberbia. Si Dios no me concedió esto, ¿para qué voy a ir a misa? Dios pasa a ser útil, una utilidad, como yo utilizo el micrófono para hablar y después lo dejo. Dios es fin, no es medio, es un fin, no se lo usa. Y yo no puedo decirle: dame esto, como si fuera Él mi servidor. Yo soy el servidor de Él. Miren con qué humildad le dice Abraham: si hallare en Sodoma, perdón, prosiguió Abraham y dijo: mira, te ruego, ya que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y soy ceniza, si de los 50 justos faltaran 5, ¿destruirías por los 5 a toda la ciudad? Le contestó: no la destruiría si hallase allí 45 justos. Insistió Abraham todavía y dijo: ¿y si se hallasen allí 40? Contestó: también por los 40 lo haría. Volvió a insistir Abraham: no te incomodes, Señor, si hablo todavía. ¿Y si se hallasen allí 30 justos? Repuso: tampoco lo haría si se hallasen 30. Volvió a insistir: Señor, ya que comencé, dice Abraham, ya que comencé, ¿y si se hallasen solamente en ese lugar 20 justos? Contestó: no la destruiría por los 20. Y dijo Abraham: no se incomode, mi Señor, si aún hablo otra vez. ¿Y si se hallasen allí 10? Le contestó: por los 10 no la destruiría. Y se fue Abraham. Ay, Abraham, había 7. Faltó una petición más. Faltó luchar un poquito más, te has confiado, has creído que los hombres somos buenos. No somos así. Yo no sé si hoy encontramos 7 justos tan fácilmente en una ciudad. Destruyó Sodoma el Señor porque solo había 7 justos. Abraham se confió demasiado, hizo una hermosa pelea con el Señor, pero aflojó porque se confió en la bondad de los hombres. No somos buenos. No, padre, yo soy persona muy buena, ¿eh? Yo soy santo, yo soy bueno. Yo no le hago mal a nadie. Ah, bien, no le haces mal a nadie. No, yo no le hago mal a nadie. ¿Y le haces bien a alguno? ¿Cómo? Claro, porque tú dices que no le haces mal a nadie, y eso es correcto. No ganas ningún mérito, porque eso lo tiene que hacer cualquiera. No hacerle mal a alguien. ¿Pero haces bien a alguien? Porque si una persona saca su sillita y se pone a mirar el tráfico o a mirar los pájaros todos los días de su vida, no hace mal a nadie. ¿Se va a salvar? No hace absolutamente nada. No hacerle mal a nadie no es ningún mérito. Porque es lo que debemos hacer. Hay que hacer bien. Es el que esconde los talentos y dice: tengo miedo, mejor no hago nada, no me meto con nadie, no quiero problemas, yo me quedo tranquilito en mi casa, la paso bien y al cielo. No irás al cielo. Te has equivocado. No sabe lo que es la cruz. Tú no pasaste por la cruz. No te has crucificado. No has sufrido en el huerto. No, tú no has orado como yo oré en el huerto. No. ¿Qué quieres, la eternidad? ¿La quieres igual que la merecen los niños que están totalmente desnutridos, abandonados de sus padres, llenos de moscas que los están encima y que sufren sin techo y hambriento, y esos que apenas se van a alcanzar la salvación y tú te las quieres el cielo y la eternidad y que yo te eche incienso, y has estado en un sofá toda tu vida y ahora quieres estar en un sofá en el otro lado. Dios sería injusto si hace eso. No lo va a hacer. No nos engañemos. Sin obras, no pasa nada. No nos hemos crucificado. El cristiano es un ser que se crucifica por Cristo, porque muere a su voluntad, a sus caprichos, a sus gustos. Renuncia al mundo y a sus encantos, y a todo el criterio y la moda mundana. No anda mostrando carne. Se viste como cristiano. No lleva la moda y no sigue las costumbres del mundo que despiertan las pasiones. Sabe distinguir. Una mujer que se dice católica y viene desnuda o anda desnuda por la calle, evidentemente que tiene el criterio del mundo. No se parece en nada a la Santísima Virgen, que es modelo de modestia cristiana. Y un hombre que anda por la calle con la oreja llena de aros y con una moda no sé qué, y con no se parece a nada a San José, que es modelo de los hombres cristianos. Crucifixión. No hay gloria sin crucifixión. No hay redención sin efusión de sangre. No habrá eternidad ni gloria si primero no muero a mí mismo. Sería una mentira. Los políticos, cuando quieren ganar gente, le dicen: vótenme que yo les voy a dar todo lo que quieren. Les voy a dar esto, educación, dinero, ven. Prometen todo. Cristo, cuando llama, dice: el que quiera seguirme, cargue su cruz. Niéguese a sí mismo, cargue su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá. Quien me quiera seguir tendrá persecuciones. Lo matarán, lo pondrán prisionero, lo flagelarán. La pasará muy mal. Tendrá que ir de una ciudad a otra porque será perseguido. Pero les aseguro que no se van a terminar las ciudades en el mundo antes que venga el Hijo del Hombre. No promete así. ¿Qué le dijo la Virgen de Lourdes a Santa Bernardita cuando se le apareció? Una de las cosas formidables le dijo: Bernardita, hija mía, no te prometo la felicidad en el mundo. No te prometo la felicidad en este mundo, pero sí en el otro. Ni la Virgen María puede prometer la felicidad en este mundo, porque no es posible. ¿Cómo lo entiende el mundo, no? Sí, como lo entiende Cristo. Yo puedo estar contento de tener una familia buena, de ser buen cristiano, de tener la conciencia limpia, tranquila, de seguir a Jesús, de serle fiel. Esa es la felicidad nuestra. Es el único modo de ser feliz, tener una conciencia recta, tranquila, en paz. Es la única. Tenemos otros ejemplos de lucha hermosísima. Moisés está intercediendo en el libro del Éxodo, capítulo 32. Están en guerra con otro pueblo y mientras tiene los brazos extendidos va ganando la batalla contra Amalec, contra los amalecitas, Génesis 17. Bueno, se los sintetizo un poquito. Tenía los brazos altos. Mientras tenía los brazos en alto orando, el ejército de Yahvé iba venciendo. Pero cuando iba bajando los brazos de cansado, iban venciendo los contrarios. Entonces Moisés pidió que le ayudaran a sostener los brazos a dos colaboradores que se sentaron en una piedra cada uno y le sostenían. Y pudo aguantar toda la tarde con los brazos extendidos y venció el ejército del pueblo de Dios contra los enemigos paganos. ¿Qué fue eso? Lucha. La oración es lucha. Otro ejemplo de lucha en la oración lo encontramos cuando Jacob lucha con un ángel toda la noche. A ver si puedo leérselo. Génesis capítulo 32, versículo 24. Dice así: Jacob se quedó solo y hasta rayar la aurora estuvo luchando con él un hombre, el cual, viendo que no le podía, le dio un golpe en la articulación del muslo y se relajó el tendón del muslo de Jacob luchando con él. Era un hombre misterioso que apareció a luchar contra él. El hombre dijo a Jacob: déjame que ya me vaya, que sale la aurora. Jacob respondió: no te dejaré ir si no me bendices. O sea, se dio cuenta que era un ángel. Si no me bendices. Él le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Jacob contestó: este. Y él le dijo: no te llamarás ya en adelante Jacob, sino Israel, pues has luchado con Dios y con hombres y has vencido. Qué bien, qué lindo, has luchado con Dios y has vencido. Porque Dios se deja vencer en su misericordia, por el amor de los hombres. Una madre que implora la conversión de un hijo, lo vence a Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene un corazón lleno de bondad y amor. Jesús es muy sensible, tenía una naturaleza exquisita, sensible. Le sacan una lágrima en 2 minutos a Jesús. Es muy sensible, lo hacen llorar enseguida, le dicen cualquier cosa, tengan cuidado con lo que dicen en la oración. Porque es sumamente sensible, porque tenía una naturaleza íntegra, armonizada, era hipersensible, como era muy inteligente, mucha voluntad y mucha sensibilidad. Si ustedes le dicen 2 palabritas con todo el corazón, lo enternecen enseguida, le sacan lo que quieren, con humildad, con una gran fe. Van a ver algunos casos. Tenemos la mujer cananea en Mateo, ustedes saben esa frase, Mateo 15, cómo le gusta a Jesús que luchen los hombres, eso se ve también, 15-21. Saliendo de allí, Jesús se retiró a los términos de Tiro y Sidón. Una mujer cananea de aquellos contornos comenzó a gritar diciendo: ten piedad de mí, Señor, hijo de David, mi hija es malamente atormentada por el demonio. Pero él no le contestaba palabra. Los discípulos se le acercaron y le rogaron diciendo: despídela, pues viene gritando detrás de nosotros. Los apóstoles ya no daban más, se cansaron. Ah, Señor, ¿por qué no sacas a esta mujer que ya nos está cansando? Insistía, luchaba. Despídela, pues viene gritando detrás de nosotros. Los apóstoles, para sacársela de encima, lo único que le interesaba hasta el momento, porque no se habían convertido todavía demasiado. Él respondió y dijo: no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, dijo el Señor. Yo vine para los israelitas, para los judíos primero, después te atenderé a ti que eres pagana. La está probando el Señor. Pero verdaderamente Él venía primero para los judíos y después para los demás. Es el orden para todo el mundo, pero hay un orden. Mas ella, acercándose, se postró ante Él diciendo: Señor, socórreme. Él contestó y dijo: no es bueno tomar el pan de los hijos, es decir, el pan de los judíos, de los hijos, y arrojarlo a los perrillos, a los paganos. Ella dijo: cierto, Señor, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores. Un acto de humildad impresionante. Está luchando, no tiene miedo de luchar, con una humildad impresionante, no con odio, ni rencor, ni prepotencia, ni soberbia. Es pura humildad. Se pone y dice: sí, pero también los perritos comen de lo que le puede llegar a caer a sus señores de la mesa. Entonces Jesús le dijo: oh mujer, grande es tu fe. Casi se larga a llorar acá Jesús. Hágase contigo como tú quieres. Y desde aquella hora quedó curada su hija del demonio. Hay muchos casos de esto. Jesús llora cuando está con Lázaro y viene Marta y María. Señor, si hubieras estado con nosotros, nuestro hermano no habría muerto. Y dice, viendo Jesús llorar a la gente, lloró él también. Pero no porque se murió Lázaro. Porque él dijo a los apóstoles, Lázaro está dormido. Ah, pero si se duerme se va a curar. Y dice el evangelista que claramente Jesús le dice, bueno, Lázaro ha muerto. Pero me alegro por ustedes, para que crean. Y se demoró 4 días. Ya estaba podrido, imagínense. Podrido. No resucitó a un muerto, resucitó carne podrida. Abran el sepulcro. Abran. Señor, sale mal olor. Abran. Les dije que si creen, verán obras grandes. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees tú esto, Marta? Sí, yo sé que vamos a resucitar en el último día. ¿No te atreves a decir que voy a resucitar a tu hermano? ¿Crees que no puedo incluso hacer eso? Y lloraron, dice, viendo Jesús llorar, lloró él también. No lloró por Lázaro, repito. Lloró porque al ver llorar a la gente, vio en el llanto de la gente la miseria de los hombres que estamos sometidos a la muerte, a la enfermedad. Se compadeció de todos. No de su amigo Lázaro, si ahora va a resucitarlo. Si eres el dueño de la vida. A él le preocupa más un corazón dolido y afligido que uno que se muere. Porque si se muere lo resucita él. Ven para acá. No existe la muerte en sentido estricto, queridos hermanos. La muerte que le llamamos es un paso de esta vida a otra. No existe el fin. Existe el comienzo. Porque así como cuando un niño viene desde la pancita de la mamá encerrado en ese mundo, es un mundo para el bebé, encerrado. Si el bebé pudiera tener uso de razón y escuchar todo, y la mamá le diría, hijito, faltan 2 días para que nazcas a un mundo nuevo. No, mamá, me da miedo, no, me quiero quedar acá, que la estoy pasando lindo, no. No, hijito, hay colores acá afuera, hay luz, colores, una maravilla. Tú eso, adentro ves todo oscuro, pero es otra cosa. No, mamá, tengo miedo. No. Hijito, sí, es una muerte, pero no le llames muerte. En realidad es pasar a una realidad distinta. No querría. Por eso el Señor nos permitió que tuviéramos uso de razón. Y todos nacimos sin darnos cuenta, todo tan lindo. Ahora estamos en un seno enorme, que es esta realidad que vivimos, que es como un gran seno materno. Y tenemos que salir al otro. Y ahora sí tenemos el uso de razón, mamá. Y el Señor nos dice, ustedes no tienen una idea lo que les espera. Y San Pablo tuvo la gracia de ver el cielo y dijo, ni ojo vio, ni oído yo, ni jamás vino a la mente del hombre lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Es decir, que jamás vino a la mente, quiere decir que por más que yo me lo imagine, jamás lo voy a llegar a imaginar. Y eso que San Pablo vio un rayito de lo que va a pasar. Y estamos aterrados. No. ¿Qué me va a pasar? No, el mundo. Me agarro. Es como que el niñito se agarra del cordón umbilical de la mamá para que no lo saquen. Y se quiere agarrar del agua para que no lo saquen afuera. Todo salió tan bien. Porque está el niño sin uso de razón, queda abandonado al Señor. Tenemos que vivir así, abandonados al Señor. Morirás mañana, bendito sea Dios. Mi conciencia está limpia, estoy preparado. Los santos deseaban ese encuentro. Para una persona cristiana que vive de la fe, el paso del tiempo no es un problema. A medida que envejece, se pone contento. La persona mundana, cuando le empieza a salir una patita de gallo y se empieza a aparecer una arruga o una cana, están luchando con la cana para sacársela y pintarla y simularla y una arruga y tienen terror porque y se ponen mal porque se están envejeciendo. El que tiene criterios cristianos se pone contento porque ve, ah, me falta menos, me salió una cana. Otra, menos me está faltando para ese encuentro hermosísimo con Dios, porque el alma no envejece. Me queda poco. Se va a dar con certeza total ese encuentro amoroso con Dios. Voy a regocijarme. Por eso que los ancianos tienen una misión importante, porque los ancianos están crucificados y viven crucificados con y en Cristo, en la cruz, reparando sus propios pecados y por la humanidad. Son los hombres más valiosos del planeta. Los enfermos, los cuadripléjicos, los que están en cama, en silla de rueda, son los más valiosos. Para el mundo son los más inútiles y lo matan con una inyección. Para nosotros, cristianos, son los que más valen, porque son los que más cerca están de Dios, porque están más crucificados con Él. Y ellos pueden interceder ofreciendo sus sufrimientos por mí. Dichosa vejez, que Dios lo predispone todo en su divina providencia, para que tengamos una reparación. Si me empieza a doler el nervio ciático, no me tengo que hacer problema, porque es parte de la purificación que el Señor me da. Sí, no me va a doler solo el nervio ciático, me va a doler todo. Bendito sea Dios porque puedo ofrecer, porque no me atreví a ofrecer más en la vida. Hice poca penitencia porque yo soy cobarde, pero el Señor me está diciendo, bueno, yo te ayudo, pero no te quejes. Te ayudo. Esta es mano amorosa. Dios es malo porque ahora me duele esto y yo le pido que me quite esto y no me lo quita. Porque Dios es bueno. Tu modo de ver es mundano. ¿No entiendes? El niño se queja porque la mamá lo manda a la escuela y le dice, eres mala porque me mandas a la escuela y no quiero ir. Hijo, ve igual, no importa. Ya lo entenderás en algún momento. Ya vamos a entender del otro lado, pero por favor, nos va a dar mucha vergüenza del otro lado, cuando en este mundo no supimos aprovechar lo que nos han dicho claramente. Mi mamá es mala porque no me deja poner el clavo en el agujero del enchufe. Hijito, ¿por qué no puedes? No te voy a explicar porque no me vas a entender. Tú ve allá, mamá mala, mala, papá más bueno. Así somos nosotros. Dios no me cura. Dios no me escucha, le pido y no me lo da. ¿Y es bien para ti? ¿Lo pides con humildad? ¿Lo mereces? ¿Cuántas horas de oración haces? ¿Pides por los demás o solamente pides por ti? ¿Cómo es tu oración de lucha? ¿Qué haces? ¿Por quién pides? ¿Te has puesto el termómetro del amor? Si yo quiero saber si verdaderamente amo a Dios, si practico las virtudes. Y hay un termómetro también para medir algo. Aquello que más pienso durante el día es lo que más amo. No me voy a equivocar, piense cada uno. Aquello que más pienso durante el día, todos los días y durante muchos días, es lo que amo sobre todas las cosas. Y lo que en segundo lugar pienso es lo que en segundo lugar amo. Y así, y vean a dónde está el Señor. Aquello que se me viene a la cabeza en primer lugar cuando me despierto es lo que más amo. El trabajo, el dinero, el odio hacia una persona, un viaje, no sé, lo que sea. Aquello que, aquel pensamiento con el que me duermo es lo que más amo. No nos equivoquemos, son termómetros para medir nuestro amor a Dios. Bueno, yo voy a sacar, se me ha hecho la hora, 5 minutos, 10, el Santísimo. Hacemos en silencio, cantando un canto. Cuando saquemos el Santísimo, hacemos un canto eucarístico, aunque sea 5 minutitos de oración. Les doy la bendición, que todavía no se las he dado, y reservamos el Santísimo y nos disponemos para la Santa Misa. Damos gracias a Dios por esta tarde, por todo lo que hemos podido aprovechar, que lo llevemos a la práctica, que lo meditemos. Les exhorto a anotarse una horita más para la adoración al Santísimo, que el Señor se sienta complacido de estar alguien con Él. En ese momento uno lucha, pero uno se enriquece, uno crece por un conocimiento misterioso en el corazón que se llama conocimiento o crecimiento o conocimiento por connaturalidad. Nos preparamos entonces a exponer el Santísimo.